Y también en el Twitter pueden seguirme como @elkemish. Y bueno, les dejo con la canción. Esto es Ojalá que llueva café, de Café Tacuba. Esperemos a que despierte acá don Rafa. Ahí les va. Ya se habían emocionado con que siga otra canción. Pues no, nada de eso. Vamos a hablar un ratito más. La canción que acaban de escuchar hace unos segundos fue Ojalá que llueva café, de Café Tacuba. Que en realidad esta canción es un cover y muchos no saben. Es original de Juan Luis Guerra. Y hay muchas versiones rondando por ahí, pero esta es una de las más conocidas, más que la original incluso. Y les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook como Playlist, ahí que tiene el dibujo de unos cassettes. Y pueden seguirme en el Twitter como @elkemish. Si quieren mandar saludos o participar dentro del programa, pues pueden dejar ahí sus comentarios en el grupo de Playlist, o si son mis amigos en Facebook, pues ahí pueden dejarme un comentario. La siguiente canción, ya escucharon un cachito, pero posiblemente no le identificaron por la versión que es. Okay. Es de un autor que nació allá por Yucatán, en un pueblo que se llama Tikul, en el año de 1935 nomás. O sea, hace bastantito tiempo. Este señor se llama Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores mexicanos, que ha escrito por ahí de 400 canciones nomás. De esas 450 han sido famosas internacionalmente, y este señor ha grabado más de 30 discos. En serio, muchísimo. Es un hombre digno de admirar, la verdad. Y esta canción, pues no está interpretada por él. Es un tributo que le hicieron en una versión de Bossa Nova a varios boleros escritos por él. La canción se llama Esta tarde vi llover, aunque todavía no llueve. Y bueno, les dejo con esto y síganos escuchando. Ahí les va. Y después de unos pequeñísimos problemas técnicos en cabina, estamos de regreso en esto que es Playlist. Lo que escucharon antes, la canción completa, no los cachitos, fue un tributo de Bossa Nova a esta tarde vi llover del señor Armando Manzanero. En serio, esta canción, la que escucharon antes, cómo me gusta, en serio. Como me gusta mucho el Bossa Nova por tan tranquilo, la verdad que esta canción de verdad está rica como para ver llover. Y es algo que encontré que fue raro, como la mayoría de las canciones que tenemos el día de hoy son tan a gusto como para ver llover. Les recomiendo, más tarde, ahí en el grupo de playlist, voy a poner un link para que puedan descargar las canciones de este programa y el programa anterior, incluyendo el programa por si lo quieren escuchar completo. Ahora les mandamos un saludo a Katia, que nos está escuchando, alias la galleta emperador. Ahora es de limón, ya no es de nuez. Y bueno, la siguiente canción es una canción del año 69, escrita por el señor David Hall y Butch Ratch. Qué nombre tan raro. Y fue para un soundtrack. Ya hablamos la semana pasada de soundtracks. Y esta fue para una película que se llama Dos Hombres y un Destino, perdón. Esta canción fue escrita especialmente para esta película. Y algo que la hace aún más especial es que ganó el Oscar a Mejor Canción. O sea que el año 69 ninguna película tuvo más una mejor canción que en estas. Y pues mandó al estrellato a su intérprete. La canción que vamos a escuchar, ya escucharon un cachito justo antes de entrar, se llama Raindrops Keep Falling on My Head. Y están escuchando Playlist. Ahí les va. Thank you. unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseine. Y estamos de regreso. Bien, aquí nos comenta Eric Moreno, un saludo para él. Y tiene razón, esta canción de Raindrops Keep Falling on My Head sale en la película de Spider-Man. Y eso la hizo todavía más famosa. Imagínense, pues ganó un premio Oscar a la mejor canción. Es imposible que no fuera buena. Y bueno, escuchamos hace unos segundos al Pato, ¿eh? Es la onda el Pato. Un saludo para él. Seguro nos está escuchando. Cuac, cuac, cuac, cuac. Listo. Búsquenos en Facebook como playlist. Es uno que tiene unos casetcitos. Y también, si les gusta todo este proyecto de la radio, pueden agregar el grupo que se llama Radio Espacio Cusey.fm. Es el grupo de nuestra estación de radio que próximamente esperemos que podemos entrar al FM y nos puedan escuchar desde cualquier aparato. Un saludo también al señor don Juan José, que también nos está escuchando por primera vez, ¿eh? No, de a poquito vamos siendo más. Y bueno, la canción que sigue es una canción también, no sé, a mí me trae muchos recuerdos. Tengo un primo que siempre cambia la letra a esta canción para burlarse de los demás. Y sobre todo cuando les roban. Este es de Creedence Clearwater. ¿Qué nombre tan más largo? Después se lo cambiaron y dejaron solo Creedence. Pero esta canción se llama Have You Ever Seen the Rain. Están escuchando Radio Cusey Network. Y síganos escuchando. Buah, qué feo sonó eso. Ahí les va. Pone muy difícil de sorprender. ¡Mira! ¡Tengo un mensaje! ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Y estamos de regreso con esto que se llama playlist y estamos hablando acerca de la lluvia. Así que cuídense porque parece que a partir de hoy en la tarde nos va a llover, pero con ganas. En serio, esperan varias inundaciones, como hay juntas una tormenta tropical, un huracán y abajo viene otra tormenta tropical. Entonces nos va a llover una tras otra durante todos los Panamericanos. Esto va a ser bastante interesante. No sé qué van a hacer con las competencias que son al aire libre. Y hablando de Panamericanos, por los que no saben, pues siempre no nos suspendieron las clases. Así que los que estamos aquí en CUSEI vamos a tener que venir las 2 semanas de los Panamericanos con todo y el maldito tráfico. Y mañana miércoles no hay clases, así es que a dormir hasta tarde y no poder salir de sus casas porque el centro va a estar cerrado por la llevada de la Virgen. Así es que va a ser un caos. Recomendamos que estén lo más cerca de su casa y pueden salir, pero pues eviten el centro porque la verdad es una porquería. Demasiada gente, aunque esperan que sea muy poquita por lo mismo de la lluvia. Bendita lluvia, cómo nos hace falta. Nuestra siguiente canción es una banda que son como los dioses, en serio. Y van a estar pronto aquí en la ciudad, entonces yo creo que sus boletos se van a agotar 5 minutos después de que avancen a la venta. En serio, no sé si ya los están vendiendo. Bueno, estoy hablando de Guns N' Roses. Y seguro por el tema de lluvia, ustedes ya saben cuál canción estoy hablando. Es November Rain. Una canción, pues es un clásico. ¿Qué les puedo decir de esta canción? Creo que nada, mejor escúchenla. Esto es Guns N' Roses con November Rain y lo están escuchando en playlist en Radio CUSEI Network. 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Billy Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Y estamos de regreso en esto que es Playlist, después de escuchar esta canción. En serio, no conozco a alguien que diga que no le gusta esta canción, es buenísima. Fue November Rain de los Guns N' Roses, y en realidad ni sé para qué les digo, seguramente ya saben. Y estamos llegando por ahí de la mitad del programa. Justo aquí es donde ponemos la excepción, la única canción del programa que no va a hablar de lluvia. Y esta canción, pues a mí me gusta mucho. Fue una, para esta banda fue un regreso triunfal. Y pues se fueron para arriba con esta canción. E incluso fue tan buena que aquí en Guadalajara hicieron lo que le llamaron mariachi roco. E hicieron una versión en mariachi de esta canción que también fue bastante buena. Por lo menos yo la disfruto mucho. Estoy hablando de Coldplay y esta canción que se llama Viva la Vida. Algo interesante es que para este el título de esta canción y de este disco que tiene el mismo nombre, se basaron en una pintura de Frida Kahlo, orgullosamente mexicana, ¿eh? Y bueno, ¿para qué les platico más? Esto es Viva la Vida de Coldplay. Entonces, mientras tanto, ahí va. Nosotros somos 2.0. Habla fuerte, tu futuro está escuchando. Y estamos de regreso con esto que es Playlist y estamos hablando sobre la lluvia. La canción que escucharon anterior... ¿Qué es eso? Está cayendo el edificio. La canción que escucharon antes fue Viva la Vida de Coldplay y fue la excepción del día. Fue la única canción que no hablas de la lluvia. Y me confundí, listo. Un saludo a Katia de parte de su novio Juan José, que dice que la extraña mucho y que quiere llorar porque no la ha visto y no sé cuánto. Bola de cursis. Así como, bueno. Y bueno, la siguiente canción, les decía, es una canción que me gusta mucho. Es de algunos argentinos por allá. Allá. ¿Qué hace, pibe? Amigos de argentinos, la onda. Y se llama Llueve sobre mojado. Es de Fito Páez y Joaquín Sabina. En serio, es una canción muy buena. Y en serio, como todas las canciones de hoy, son ideales para escucharlas cuando está lloviendo. Y sí, sí son cursis, son muy cursis, no se quejen, los dos. Cambio de tema, off topic. Y bueno, esto es Llueve sobre mojado de Fito Páez y Joaquín Sabina. Y lo escuchan en Playlist en Radio Cusey Network. Bla, bla, bla, bla, bla. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Y acabamos de escuchar Llueve sobre mojado de Fito Páez y Joaquín Sabina, estos argentinos. Es decir, cómo me caen bien los argentinos. Pues sí, ¿verdad? Vivía allá. Bueno, yo soy argentino. Esta parte del programa lo voy a hacer hablar como argentino. Déjate de pavadas, pelotudo. La siguiente canción se llama No Rain. Ay, qué enfadoso hablar así. Demonios. Ya no puedo, en serio. Como me cuesta trabajo imitar el acento argentino. Y antes lo hacía todo el tiempo. Y la siguiente canción, siguiendo hablando de lluvia, ya vamos a dejar un poquito las canciones tranquilas. Ya vamos a la parte más movida del programa para que se nos quite lo depresivo que deja la lluvia. Bueno, por lo menos a mí la lluvia así como que es para estar acompañado y ver una película. Y bueno, estas canciones que siguen ya van a ser para despertarnos de a poquito. La siguiente se llama No Rain. Lo que está pasando exactamente ahora, que no llueve, aunque hay un maldito huracán a unos cuantos kilómetros. Y esta canción es de Blind Melon. Y la están escuchando, más bien la están por escucharla, en Playlist, en Radio Cusey Network. Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! Y estamos de regreso en Playlist y acabamos de escuchar al de la canaca. ¡Ay, véale! ¿Te imaginas si fuera argentino? ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Me ataron como chancho! ¡Sería buenísimo! Tengo que hacerlo. En serio, voy a hacerlo. Voy a hacer una versión doblada del canaca. Y la siguiente canción es un clásico mexicano, en serio. Quien no lo ha escuchado, como no es mexicano, me cae. Y fue una recomendación de aquí, de cabina, del señor Rafa, de los controles. Un saludo para él. Del señor inmortal Pedro Infante. Y habla de la lluvia. Seguro ya se imaginan cuál es. Así es, parece que va a llover. De este hombre que ha sido una leyenda. Para mí que no está muerto, ha de estar vivo ahí en una cabaña junto con Elvis y con no sé, Marilyn Monroe o algo así. Y yo creo que los mantiene Hitler, como han de vivir juntos en una cabaña bien a gusto. Y ándale, Kurt Cobain, es cierto. Madre, creo que recién se les unió Amy Winehouse, algo así. Creo que no están muertos, han de vivir bien a gusto en una cabaña haciendo música todo el tiempo. O eso, o Dios está armando una banda fregoncísima en el cielo. Sería la onda. Y bueno, les dejo con esto que es Pedro Infante y Jorge Negrete con Parece que va a llover, de la película A toda máquina. Está burlando de ti, demuéstrale que vienes contento. Canta, canta. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, fiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó en la guagua. La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. Casa la quiero yo, ay ma, yo la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana. El viñe se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cerca de mi prieta, que te quiero acurrucar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cuidado con esa curva, que te puedes derrapar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Y estamos de regreso después de escuchar este super clásico de Pedro Infante con Jorge Negrete. Y acá dicen que un saludo para Laura, la conductora de Desestrésate. Dicen que tiene bonita voz, que quién sabe qué. Que aunque el ángel se ponga celoso, ¿sabe quién habrá dicho eso? Ah, lo dije yo. Y bueno, ya fue mucha risa por hoy. Vamos a ponernos serios. La siguiente canción que escucharemos es un clásico del hip hop. Nah, qué huevo así. Es una canción del señor Snoop Doggy Dogg. Así es, aquí no hacemos acepción de géneros. Así como escuchamos a Café Tacuba con algo muy autóctono y escuchamos a Guns N' Roses, pues ahora vamos a escuchar rap, aunque no les guste. Esta canción habla también sobre la lluvia, como todo lo que hemos escuchado. Y Snoop Dogg la escribió para despedirse o para decir que extrañaba a su amigo Tupac, una de las estrellas más grandes del rap, aunque en realidad a mí no me gusta, me cae gordo Tupac, ya sé, aunque me odian, sí, no me gusta Tupac, pues para mí solo se hizo famoso porque pues se murió, pero esta canción de Snoop Dogg está, es una de las mejores para mí, esto, Are You Gonna Miss Me, de Snoop Dogg, y lo están escuchando en Radio Cusay Network, y esto es Playlist, ahí les va. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Hey, ¿qué pasó, hijo? Dime. Creo que ya llegó la hora de rezar el rosario. Ay, Rosario, ¿tienes reloj, hijo? Sí, son las 7. Son las 7, no, es hora de mi novena. Ya me voy, hijo, ya me voy. Un saludo sincero para los amigos de Radio Kusei. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Billy Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Y después de 2 horas de anuncios, te creas, después de un ratillo de comerciales de los otros programas que tenemos en esta misma página y próximamente en la radio, somos la onda. Estamos de regreso en esto que es Playlist en Radio Kusei Network.net. Yeah. Y les recuerdo que pueden ahí agregarnos en el Facebook, buscarnos como Playlist, que es una vez que tiene unos dibujos de unos cassettes. Y también pueden seguir en el Twitter, que soy @elkemish. Ahí estaré tuiteando todos los días estupideces y haciéndolos reír con mis tonterías. Y hace un saludo para Doña Dolores, que es la abuelita del Spike, que nos ayudó ahí para hacer el spot. Aunque, híjoles, esa señora grosera. Me acordó de la viejita de los videos en YouTube de López Obrador. ¿Han visto estos videos de una viejita que apoya al peje, que es bien grosera? Se me figura que ha de ser pariente, yo creo que es su hermana o algo así. En serio. Y, híjoles, ya casi se acaba nuestro programa, qué triste, ¿no? Y pues lo, por lo visto, por lo que me dicen acá en el Facebook, yo creo que vamos a hacer una segunda parte del programa este de lluvia, ¿eh? Porque nos faltaron muchas canciones que son buenas y hablan acerca de este mismo tema. Y si no, pues lo dejamos para después. Sirve que... dicen que un saludo a la viejita mal hablada. Bueno, la segunda canción es la más rockera del día de hoy. Bastante rockera, pesadilla ahí. Es de... esta banda se llama Soundgarden. Y la canción se llama Black Rain. Yeah, para los metaleros que nos escuchan, para que no digan que nomás lo que me gusta. La neta, esta canción no me gusta mucho, pero habla de lluvia. Y esto, de este trata el programa, no es poner las canciones que a mí me gustan, sino las canciones de acuerdo al tema. Si ustedes tienen alguna sugerencia de un tema, pues pueden mandarla y pues ahí comentar en el Facebook o decirme en el chat. Y si tienen una idea y es buena, pues hacemos un programa acerca de esto. Les dejo con esto que es Soundgarden, con la canción Black Rain. que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos. ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Y estamos de regreso. En serio, me da risa ese anuncio de Tootsie Pop. Y bueno, creo que por mi parte, esto ha sido todo. Hoy tuvimos un buen de canciones, todas sobre la lluvia. Esperemos que de regreso a mi casa no me moje. Aunque ahorita estoy un poco mojado de sudor, está calurosísimo aquí en la cabina. El maldito aire acondicionado no sirve, entonces. Y eso que traías, tuve que quitarme el suéter, en serio, es horrible. A ver si alguno de ustedes puede venir un día a la cabina para que vea de lo que estamos hablando. En serio, no van a querer estar aquí. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos escucharon. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Esto ha sido Playlist, de este lado del micrófono Kemish. Y del otro lado, ahí en los controles está el señor Rafa. Muchas gracias por el paro de estar aquí. Y bueno, les recuerdo que pueden seguirnos en Playlist, en el Facebook, que tiene dibujos de unos cassettes, o en el Twitter como @elkemish. Prometo la siguiente emisión ya estar al tanto del Twitter, porque hoy no lo hice. Y si mandaron saludos por ahí, lo siento, pero no los mandé. Los ignoré por hoy. No odio el Twitter. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, el martes 11:30, igual que todos los martes de aquí en adelante. Y si tienen alguna idea para el siguiente programa, son bienvenidas, porque a veces me cuesta trabajo encontrar tantas canciones de un solo tema. Y pues les dejo con esto, que es el fondo que hemos tenido durante el programa, que aunque no tiene que ver con la lluvia, me freaking encanta esta canción. Es Digital Love de Daft Punk. Gracias por escucharnos, se quedan con el Virtual DJ. Nos vemos.